Esto, digamos, al programa de generación de suelo urbano, digamos, que acaba de lanzar el municipio. En principio, digamos, a ver, es interesante tener en cuenta, digamos, que se, de algún modo, digamos, están tomando algunas decisiones en relación a esta problemática, digamos, que cada vez es más acuciante, digamos, en términos generales, en el contexto argentino, pero particularmente, digamos, en el municipio de La Plata. A ver, respecto al Progesur específicamente, digamos, uno no puede dejar de decir, digamos, que tiene un tinte tal vez muy preelectoralista, si se quiere, en términos, digamos, de que es una ordenanza nueva, un programa que se anuncia, pero que está estrictamente vinculado, digamos, a una ordenanza previa, que es la 11.094, que tuvo, digamos, una implementación parcial en relación, digamos, a la problemática de... Esa es la ordenanza para la gente que tenía procrear y no tenía terreno. Exactamente. Es decir, era una ordenancia previa que se había sacado en buena medida para dar respuesta, digamos, al acceso, digamos, al suelo urbano o a la tierra de los beneficiarios del procrear, que se habían organizado de alguna manera en torno, digamos, a la necesidad de acceder a la tierra para poder... Si se quiere acceder al crédito, poner en implementación el procrear, y que en buena medida, digamos, frente a un proceso especulativo que se había generalizado en la ciudad, encontraron un obstáculo grande, y frente a eso, digamos, aparece primeramente esta ordenanza, que es la 11.094, que, bueno, tenía como una particularidad bastante interesante de mencionar, porque crea como de alguna manera un régimen urbanístico particular para dar respuesta en parte a la necesidad del procrear, pero por tres vías distintas. Es decir, prevía tres caminos distintos, cada uno de los cuales tiene sus particularidades o sus controversias, si quieren. ¿Cuáles serían? Bueno, a ver, en primer lugar, frente, digamos, al problema de acceso a la tierra al procrear, esta organización de los beneficiarios, en buena medida, dio lugar a un colectivo que todos habrán escuchado hablar, que se conoció como Los Teros, o el Grupo Unificado de Procrear La Plata, que de alguna manera, apelando a algunas estrategias previas de sectores de clase media que habían visto la posibilidad, digamos, de realizar compras colectivas de tierra en zonas rurales, que a priori no están habilitadas para la edificación, pero que es una práctica que se venía de alguna manera desarrollando, que era una estrategia en buena medida para de alguna manera paliar las consecuencias de un proceso especulativo que se venía dando bastante fuerte. Vale decir, habían encontrado en esas estrategias de compra en condominio, en zonas rurales, una forma de acceder a tierra rural más barata. En Sicardi hay mucho de eso, ¿no? En Sicardi, en Arana, en distintas zonas de la periferia, digamos, de La Plata, en buena medida también avanzando sobre tierras del cinturón hortícola, del cinturón verde. Y particularmente, digamos, esto dio lugar a que cuando, digamos, acontece lo del procrear, buena parte de este colectivo apelara a esa figura, digamos, de tal vez compra de tierra en condominio, y posteriormente buscar o pelear por una rezonificación. De alguna manera, en estas tres caminos que habilita el municipio, lo que se conoció, digamos, como la famosa Vía 2, tenía que ver con esto, con que un grupo de beneficiarios se organizara y hiciera un acuerdo con el propietario privado de esa tierra rural, y que el municipio de alguna manera habilitara la rezonificación de esos lotes para que posteriormente, una vez que se urbanizaran o se construyeran las obras de infraestructura, de alguna manera estos beneficiarios pudieran efectivizar el acceso ese al crédito. Es el camino 2, pero ¿y el 1 para qué particular era? Y el camino 1 justamente tiene que ver con que en la misma instancia o en la misma ordenanza el municipio había propuesto de alguna manera que oferentes privados se presenten de alguna manera a ofrecer tierra. Claro. Yo tengo 2 hectáreas en abasto y lo ofrezco Pero sería como el intermediario de la municipalidad en este caso. En este caso, de algún modo. Se creaba un banco de oferentes en el cual, digamos, particularmente hubo más de 57 ofertas distintas de propietarios distintos, lo que sumaban potencialmente más de 40.000 lotes a crear. Bastante. Que era bastante. De hecho, en realidad, la aproximadamente, digamos, hay más de 5.000 beneficiarios de Procrear que estaban buscando, digamos, lotes. De hecho, La Plata es una de las ciudades con más, de alguna manera, créditos de Procrear y donde el tema del suelo fue un problema bastante importante. Entonces, a priori, por esa vía ya había habido 57 ofertas, de las cuales potencialmente podían salir esos 4.000 lotes. Ahora, el municipio teóricamente tenía que hacer una evaluación de eso y como en general se trataba de tierra rural, había que evaluar la factibilidad de alguna manera de extender los servicios y de rezonificar esa tierra y posteriormente, de alguna manera, el municipio era el que se tenía que encargar de ver cómo se coordinaba esa demanda, digamos, de los beneficiarios de Procrear y ligar lo que podía hacer esa oferta privada con, de alguna manera, la demanda de los beneficiarios. Vos sabés que en este programa lo hemos invitado más de una vez a Guillermo Andreu, que ya lo conocés, sí. Que era uno de los dueños de campos o de propiedades en zona rural que se anotó en ese listado, en ese mecanismo a través del Camino 1, pero le pidieron billetes de color del pasto. Claro. Sí, y él lo grabó, hizo la denuncia. Bueno, está la denuncia que no avanzó. Sí, no avanzó. Pero en su momento fue bastante impactante. Y por ahí siempre lo llamáis bien. Él quiere. Se la sigue bancando y sigue sosteniendo la denuncia. Pero bueno, no avanzó demasiado, pareciera. Claro, bueno, justamente el Progesur tal vez tiene que ver. O podríamos hipotéticamente vincularlo a este personaje. Porque en parte. ¿Por qué no prosperó la vía 1? Sí. En buena medida, ese escándalo, digamos, de corrupción a nivel municipal, que todavía está, digamos, en instancia judicial, en parte obstaculizó esta vía, y por otro lado, digamos, porque en general los beneficiarios del crédito prefirieron, digamos, generar un esquema de elegir de alguna manera cuáles eran los lugares donde... Este es el del condominio. Buscaban, claro. Querían de alguna manera generar estos nuevos barrios, incluso en buena medida, al agruparse y tener cierto poder de negociación con los propietarios, en algunos casos generaron instancias interesantes. Entonces prosperó más la vía 2 en buena medida que la vía 1. En parte, como quedaron prácticamente estas 57... digamos, ofertas que suponían más de 4.200 lotes y no prosperaron en general, o sea, no se implementó por esa ordenanza ninguna rezonificación y loteo, el anuncio del Progresur, digamos, uno no puede dejar de vincularlo a que, bueno, que, ahora se está anunciando la necesidad de salir a generar 2.500 nuevos lotes, que es un poco la meta que se pone el Progesur, y que tiene que ver con este canal, de alguna manera, de oferta que quedó ahí inconcluso. Ahora entiendo todo. Ahora entendés un poco más. De algún modo, ¿no? A ver, lo otro interesante por ahí de mencionar es que, a priori, el hecho que un municipio encare en este contexto, digamos, un programa de generación de suelo urbano, yo creo que todo el mundo lo celebra. Ahora, no podemos, digamos, el hecho de, bueno, generar suelo urbano, por otro lado, con condiciones de infraestructura mínima que estén garantizadas y cierta regulación de los precios, digamos, como puede ser fijarle un precio tope, en términos generales, digamos, podría ser considerada una política interesante. Ahora, ¿cuál es el problema respecto a esto? Que en términos generales, como esto... se genera este programa de suelo urbano, pero no en áreas urbanas que ya están consolidadas, que tienen los servicios, o incluso en las áreas complementarias que son las inmediatas, digamos, lindantes a las áreas que ya disponen de los servicios, los transportes, sino que lo que se está es rezonificando tierra rural. A ver, esto genera, aun cuando hay detrás de esto un discurso fuerte, digamos, en torno a combatir, si se quiere, la especulación, un proceso, digamos, que genera o retroalimenta en cierto sentido cierto proceso especulativo, sobre todo si tomamos en cuenta que antes del anuncio del Procrear, incluso de que se genera toda esta problemática en la ciudad de La Plata, a ver, en términos generales, promedio, el precio de la tierra rural en la ciudad de La Plata oscila a los $5 el metro cuadrado. El financiamiento, digamos, del Procrear y ahora el Progresur, que también fija de alguna manera un horizonte, digamos, de regulación de lotes a 150 mil pesos, supone, digamos, estar pagando más o menos en promedio $45 el metro cuadrado por suelo urbanizado, cuando a todo furor la urbanización de esos lotes tiene un costo que no supera de alguna manera los $10-15 por metro cuadrado. Con lo que supone que a priori el costo de urbanización del cual estaríamos hablando no pasaría los $20 por metro cuadrado, sin embargo, el precio de venta de estos lotes, incluso lo que financiaba también el Procrear, uh-huh, digamos, alcanzaba aproximadamente los $45 de metro cuadrado. Con lo cual, buena parte, digamos, de que se quede el especulador, digamos. Claro, es decir, piensen que estamos hablando de antes del anuncio y antes de este contexto de expectativas, digamos, promedio de tierra rural a $5, que se termina generando una valorización, digamos, de $20 más en metros cuadrados. O sea, estamos hablando, claro, de... Vos sos el economista, no, pero digamos, de un 400-500% de valorización, que aun cuando genera efectivamente lotes que están por debajo, digamos, de lo que puede ser la media del sector y genera condiciones, digamos, de acceso que de otro modo no se podrían lograr, para el lugar donde están ubicados y en las condiciones en las que se generan, incluso previo, digamos, a este programa, que digamos, ojalá efectivamente sean los propietarios de la tierra los que asumen directamente el proceso de urbanización y asuman esos costos, digamos, porque digo, en el Procrear o en la forma en la que el municipio de alguna manera movilizó la adquisición, digamos, de o la generación de suelo en el Procrear, en buena medida esos costos, digamos, los terminaron asumiendo los propios beneficiarios del crédito, y por otro lado toda la tarea de gestión, de coordinación, de tramitación frente al Estado municipal, provincial y demás, la asumieron los propios beneficiarios. Tengo una pregunta, Juanpi, y vamos después un corte. Sí. ¿Y cuál es el tercer camino que me perdí con ese? No, y el tercer camino, digo que fui un poco desordenado, pero para vincularlo, tenía que ver en buena medida con estos condominios que se habían generado previo a la aparición, digamos, del Procrear. Que por lo menos hay más de 20 en la ciudad de La Plata, como muchos habían sido sorteados en el crédito hipotecario, al momento de alguna manera postularse y hacer la tramitación con esa tierra, no era factible de ser hipotecada, digamos, porque estaba debajo de esta figura del condominio y formalmente no era tierra urbana, no disponía de los servicios, etcétera, etcétera. Entonces hubo una presión, digamos, de alguna manera muy grande por otro colectivo que se llamó Condominios Organizados La Plata, que de alguna manera buscaron regularizar esa situación de alguna manera para urbanísticamente para poder acceder al crédito. O sea, muy Baldosa Floja, política y cultura local. Seguimos con Juan Pablo del Río, que es profesor y licenciado en geografía y también investiga todo lo relacionado a las zonas urbanas, las zonas rurales de aquí de la ciudad de La Plata. Y bueno, estamos charlando un poco sobre esto que es el programa de generación de suelo urbano, el Progresur, que se aprobó en el día de ayer en el Consejo Deliberante. Y bueno, yo le quería preguntar más que nada todo el tema de estos terrenos, que bueno, ya hay gente anotándose ahí en calle 13, 36 y 37. ¿De dónde van a salir? ¿Por cuál de las vías que vos comentaste? Y bueno, ¿cómo se va a hacer también? A ver, básicamente responde, digamos, a la oferta de propietarios privados de las zonas rurales que en principio, digamos, hacen una presentación formal al municipio con un compromiso de alguna manera, de una vez que son evaluados o aprobados por el municipio, de tener que urbanizarlos o dotarlos de la infraestructura básica necesaria en un plazo de 9 meses, digamos, ¿no? a condición de alguna manera de que si en ese plazo no se efectivizan las obras de infraestructura, un poco también respondiendo a la problemática que hubo en los loteos previos del Procrear, se cancela o queda suspendida ese proceso de rezonificación en principio. Pero saldrían de la oferta de alguna manera de crear una suerte de banco de tierra a partir de la oferta de los propietarios. Ese sería el origen. Pero yo pensaba, tiene algunos contrasentidos económicos, porque se me ocurre, te aparece un oferente de Romero, uno del peligro y uno que tiene el campo atrás de Puente de Fierro. Y que es más difícil urbanizar, es más difícil instalar los servicios, es más complejo. Si el Estado interviene a través de alguna forma y adquiere una, no sé, 30 sí. hectáreas en una zona, es mucho más barato urbanizar toda una zona contigua, digamos, desde las calles hasta cada uno de los servicios. Entonces, desde ese punto de vista, parece medio complicado. Sí, utópico, vamos a ver. Y además quedarían pequeñas manchas urbanas, ¿no? Suponete el tipo que ofrecen el peligro, que no tiene nada que ver con el que te ofrecen de otro lado. Y es un proceso de urbanización un poco descontrolado. Sí, en buena medida, digamos, genera una, si se quiere, una respuesta bastante atomizada en el sentido, digamos, de cómo ir estructurando la ciudad. Y la verdad que tiene, de alguna manera, muy poco de pensar en un esquema tal vez de planificación urbana que consiga un modelo, digamos, de ciudad más integral, más cohesionado, digamos, que sea también de alguna manera más económico en términos, digamos, de los costos que tiene después extender los servicios, digamos, hasta esas zonas rurales. Es decir, genera un esquema bastante fragmentado, atomizado de alguna manera en función de la disponibilidad de la oferta de estos propietarios, y pone al Estado también en un rol más pasivo en relación a otro tipo de respuestas que se podrían dar. Y te quiero hacer dos preguntas. La primera, si conoces algún profesor, algún académico, algún investigador que banque algo de esto. Capaz que haya alguno que sí, pero bueno, te pregunto eso. Y la otra pregunta es si hay alguna otra experiencia. Yo mencioné que estoy estudiando en Colombia, que hay un instituto que investiga, que entiendo que es de Jaramillo, ¿no? Hay un colombiano que es bastante... ha escrito bastante, que alguna vez leí un texto, que deben tener algunos desarrollos y alguna experiencia quizá en algún municipio, si puedes contar, o algún otro caso, o también de la Argentina. Sí, a ver, en buena medida, digamos, frente a este tipo de problemáticas, me parece que podemos visualizar como dos grandes esquemas. Uno, que tiene que ver en buena medida con este tipo de respuestas, digamos, de, por así decirlo, de generar políticas que a priori estarían dando respuesta a cierta necesidad, digamos, y que pueden tener un discurso, si se quiere, anti-especulativo, pero que en buena medida por ahí se basan en cierta tradición, digamos, si se quiere, del planeamiento urbano, que, digamos, supone por parte del Estado un rol bastante pasivo, digamos, de muy escaso nivel de intervención, digamos, en el mercado de suelo y en el mercado inmobiliario. Y por otro lado, también de alguna manera abusa de esta herramienta de la zonificación, digamos, como si fuese de alguna manera el único instrumento del cual dispone el Estado para regular, digamos, o generar ciertas pautas respecto al proceso de crecimiento urbano. Frente a ese modelo, tal vez se vienen ensayando otras experiencias, digamos, u otras alternativas. Incluso acá mismo en la Argentina ha habido municipios que frente a problemáticas semejantes, por ejemplo, lo que han buscado es anticiparse al problema, digamos, y en algunos casos, o bien, digamos, con recursos públicos, hacer una compra tal vez más, más masiva de la tierra antes de determinados anuncios que puedan generar expectativas de valorización, urbanizarlos, digamos, en buena medida con financiamiento propio o también recurriendo a otras instancias, digamos. Porque sería más barato y también sería un logro político. Digamos, los municipios lo han hecho, por supuesto se lo habrán cobrado. Sí, desde ya. ¿Municipios de la Argentina dijiste cuáles? Y por ejemplo, digo, ahí, para dar un caso acá de la provincia de Buenos Aires, hay un municipio como el de Trenquelauquen, digamos, que tiene vasta experiencia de alguna manera en, por así decirlo, involucrar al Estado, digamos, como un un promotor del desarrollo urbano, digamos, pero con una lógica, si se quiere, digamos, pública en torno, digamos, a que las propias rentas que se generan o se movilizan en ese proceso de urbanización van al financiamiento de la propia ciudad. Entonces, hay experiencias donde por ahí un municipio controla de alguna manera un tercio de el suelo, digamos, de crecimiento, y con eso tiene posibilidad, digamos, de regular precios y fijar precios de referencia, digamos, a partir, digamos, de suelo que el municipio se hizo por distintos instrumentos, de alguna manera, de captación de suelo, de captación de plusvalías o de rentas urbanas que se van generando en el propio proceso de urbanización, y después de alguna manera las pone a disposición de... ¿Y acá en La Plata tenés alguna dimensión de cuántas tierras fiscales hay o cuántas tierras posee el municipio o el Estado provincial? No, la verdad que es un dato que se me escapa. En general, sí, digamos, lo que puedo decir es que ha venido produciéndose, digamos, desde hace un par de décadas un creciente, por así decirlo, proceso como de adelgazar. Adelgazamiento. Adelgazamiento, ahí está, de lo que son las tierras de dominio público. En buena medida, de hecho, en La Plata en su momento llegó a tener un banco de tierras municipales y también... En los 80, ¿no? En los 80, digamos. Alguien me lo recordaba, el otro día me trataban de sí, pibito. Todavía, a principios de los 90 me parece que siguió funcionando, incluso, por ejemplo, también el propio rol de lo que puede haber sido el banco municipal, digamos. Claro. O sea que ALAC cerró el banco de tierras. La verdad que no tengo claras las fechas, pero yo tenía entendido que funcionó, digamos, hasta principios, digamos, de la década de los 90. Pensemos, por ejemplo, en este caso, aún sin disponer de tierra pública o de tierra municipal, el hecho de que el municipio se haya anticipado y, como yo le decía, haya comprado esa tierra a esos valores de tierra rural y haya de alguna manera realizado el proceso de urbanización, le hubiese permitido tranquilamente de alguna manera colocar esas tierras en un banco de tierra municipal a un precio fijado y regulado que podría haber sido incluso mucho menor de lo que es ahora, generando, por ejemplo, que buena parte de esos recursos de un crédito hipotecario nacional, digamos, no vayan, por ejemplo, digamos, a una transferencia en términos de renta especulativa, digamos, ¿no? Claro. Y que se hubiese podido destinar. ¿Y las otras ciudades grandes de la provincia de Buenos Aires, no sé, pienso en Mar del Plata, Bahía Blanca, ¿en qué situación están? Tandil, no sé. Sí, o el mismo conurbano bonaerense también, que en cuanto a tierras es bastante escaso y, bueno, y eso va creciendo también día a día lo que es la mancha urbana. Sí, a ver... en general, obviamente esta problemática afecta más fuertemente a aquellos municipios que tal vez de alguna manera no disponen, vamos a decir, de un área para crecer o expandirse. Digo, uh-huh. Municipios que están totalmente urbanizados, en pleno conurbano, obviamente la restricción es mucho mayor. No tienen área verde, digamos. Claro. No tienen prácticamente ningún área complementaria o rural para crecer. En ese sentido, de alguna manera, ha habido también algunos arreglos o algunos acuerdos, en muchos casos con el propio fondo fiduciario del Proquear, que en algunos casos, en función de determinadas también vinculaciones o alianzas más claras en algunos municipios, financió directamente la compra de tierra y el proceso de urbanización. Digamos, en el caso de La Plata hay algunas mediaciones o algunas tensiones que seguramente dificultaron eso. Ahora, por otro lado, en el caso de Mar del Plata, fue uno de los municipios que, si bien en términos iniciales partía un escenario bastante parecido al de La Plata, porque fue un lugar donde hubo también mucha demanda a partir del crédito del Proquear, ahí el municipio, digamos, jugó un rol más activo, tanto en poner a disposición tierra pública, como salir a comprar de alguna manera y anticipar cierto proceso de expectativas en relación, digamos, a lo que hizo La Plata, que básicamente generó un esquema de llevar de la mano, si se quiere, en este caso, de alguna manera, quienes eran los beneficiarios que tenían el crédito preadjudicado, digamos, a ligarlo directamente al propietario y solamente generando un contexto de flexibilización urbanístico, de liberalización del marco regulatorio, de facilitar ese esquema de acuerdo entre privados. El caso de Mar del Plata es ese, el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, digo, es una ciudad que también, digo, para pensar en los grandes aglomerados urbanos del interior de la provincia, que particularmente en los últimos años había ya venido teniendo como una política urbana de alguna manera mucho más activa en términos de intentar regular el mercado inmobiliario, ¿no? De hecho, por ejemplo, Bahía Blanca había avanzado en determinados proyectos o ordenanzas de recuperación de plusvalías urbanas, digamos, que son las que se generan justamente a partir de las acciones que el propio Estado genera en la ciudad, ya sea, por ejemplo, inversión en infraestructura o cambios de normativa urbana, es decir, habilitar una zona donde tal vez se podían construir un determinado volumen edificatorio y el Estado toma la decisión de eso, multiplicarlo por 10, automáticamente eso genera un cambio de valor de la tierra, ¿no? Claro. Esos municipios, digo, Bahía Blanca, por ejemplo, Trenquelauquen, generaron determinados dispositivos públicos para apropiarse o captar parte de esa propia valorización que el Estado genera. Y después con eso, de alguna manera, inician... Nosotros estamos muy mal, entonces. Y en La Plata, te quería decir, está el impuesto a la plusvalía urbana, que el otro día encontré que recaudó en el 2014, 10 millones de pesos. O sea, nada. Está el impuesto, pero no se aplica. Y está vigente y es parte del Código Tributario Municipal, pero no... Sí, particularmente la implementación de ese tributo tuvo también cierta distorsión, digamos, cuando hoy termina funcionando más de alguna manera como un tributo al proceso de subdivisión, que efectivamente cuando la tierra se subdivide es otra de las instancias de alguna manera en la que se genera un proceso de valorización. Ahora, el municipio de La Plata solamente lo aplica en ese caso, digamos. Ahora, en general hay, por así decirlo, tres variantes más en las que se generan procesos de valorización inmobiliaria y el Estado de alguna manera podría captar recursos para financiar el proceso de urbanización, que son, digamos, cuando se pasa a veces de usos de residenciales a usos comerciales, digamos, ajá, cuando se pasa esto que yo decía, se aumenta el potencial constructivo o cuando el propio Estado genera obra pública que valoriza determinados sectores de la propiedad. En esas otras tres instancias, de hecho hay de alguna manera una ley provincial reciente, digamos, que la es ley de acceso justo al hábitat. La ley de acceso justo al hábitat, que prevé eso, el municipio de La Plata no lo está aplicando, digamos, aún. Juan Pablo, yo te quería preguntar puntualmente, bueno, para lo que es el Código de Ordenamiento Urbano, ese nefasto código que fue aprobado por el Consejo Deliberante, y bueno, obviamente después se vino en todo lo que fue un correlato de la inundación, ¿no? Obviamente del 2013, y todo lo que fue el proceso de destrucción de las casas, de las viviendas, ya sean anteriores de 1930 o posteriores. Preguntarte más que nada eso, de cómo también lo ves a futuro la ciudad, ¿no? ¿Qué pensamiento tenés? Bien, a ver, respecto, digamos, al tema del Código de Ordenamiento Urbano, tiene una particularidad, digamos, que fue muy debatido justamente porque supuso una concesión muy fuerte al sector inmobiliario, digamos, por parte de la gestión municipal actual, y que en buena medida también supuso un proceso de desmantelamiento, si se quiere, de todo, de ciertos equipos también técnicos y de trabajos que venían, digamos, trabajando en el municipio ya en la década de los 90, ¿no? Porque La Plata nunca se haya caracterizado por tener una política, revolucionaria en términos urbanos, ni excesivamente progresista, pero sí que efectivamente había habido todo un proceso de alguna manera de discusión de respecto, digamos, al modelo de crecimiento urbano, y se habían avanzado en de alguna manera en algunos instrumentos de regulación, y el código del 2010 supuso desandar en buena medida ese camino. Por ejemplo, para citar un ejemplo, ya en el año 2000 se había instituido un Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial que tenía, digamos, no solamente representación de los colegios profesionales y de algunas cámaras sectoriales, sino, digamos, aun cuando no estaban representadas las organizaciones sociales o muchos sectores, si se quiere, vinculados, digamos, a otras formas de pensar los procesos de urbanización de la ciudad, organizaciones vinculadas al hábitat popular y demás, sí había tenido una representación muy fuerte, por ejemplo, de la Universidad Nacional de La Plata, de distintas, digamos, facultades y demás. El código, del 2010 supuso prácticamente la disolución de ese organismo y pasa a instalar el QUOT, que se llamó, jugando con la sigla, que, digamos, pasa a ser un órgano colegiado, pero estrictamente sectorial, corporativo, donde solamente está representado el sector inmobiliario y de la construcción, digamos, ¿no? Así como eso, también se llevó puesto el buena parte del catálogo de preservación de patrimonio, avanzó, sí, en buena medida, aumentando el potencial constructivo y impermeabilizando también buena parte, digamos, de la ciudad, lo que sin duda, digamos, si bien no es la causa única ni autoexcluyente del fenómeno de las inundaciones, pero tuvo influencia, por así decirlo. Juan Pablo, yo con estos temas trato de que no me invade el pesimismo, pero te quiero preguntar. Vos que estás todo el día estudiando, recolectando datos, también escribiendo, ¿qué te pasa? ¿Te enojás? ¿Te indignás? ¿Decís, bueno, ojalá algún día pueda asumir alguien? ¿O qué pasa si algún día alguien te ofrece la Secretaría de Tierras que haría? ¿Qué te pasa? Últimamente me ha invadido un poco el pesimismo respecto, digamos, a observar estas últimas, medidas del municipio. No obstante, yo creo que hay un contexto en el cual, si bien particularmente la ciudad de La Plata, está contra tendencia, se están habilitando, digamos, nuevos debates en torno a estas cuestiones, y en buena medida, si se quiere, este boom inmobiliario que vivió la Argentina, y en un proceso de fuerte crecimiento económico, donde por otro lado el sector de la construcción y el sector inmobiliario tiene una lógica fuertemente cíclica, y entonces ese proceso de expansión supuso un crecimiento fenomenal del sector de la construcción, reavivó de alguna manera las contradicciones en términos del acceso al espacio urbano, ¿no? Nosotros ahí tenemos algunos estudios que muestran, por ejemplo, cómo en el año 2001 se necesitaban prácticamente 10 años salario para acceder a 100 metros cuadrados de suelo urbano, y sin embargo en el 2011 pasaron a necesitarse 15 años salario. Es decir, para seguir en la lógica pesimista, cada vez de alguna manera es más difícil para los sectores asalariados acceder a la ciudad, digamos. Pero por otra parte, también este proceso y el alcance en buena medida limitado que tuvieron muchas de las políticas públicas que se desarrollaron en este periodo, supusieron una activación de muchos debates que de alguna manera, por ejemplo, digamos, tienen su reflejo en esta ley que mencionábamos anteriormente, como es la Ley de Acceso Justo al Hábitat, donde un conjunto de colectivos de alguna manera trataron de imprimir, si se quiere, un nuevo paradigma en términos, digamos, de política urbana, que hoy está habilitando de alguna manera pensar, digamos, nuevas posibilidades de intervenir en la ciudad, nuevos instrumentos, habilita, digamos, procesos de si se quiere, también de democratización en torno a la toma de decisiones y demás, que bueno, obviamente esto está todavía por hacerse, la implementación de esa ley todavía es muy, muy, muy inicial, pero bueno, los que hemos participado de esas discusiones y esos debates, tenemos ahí cierta luz. Hay esperanza. Vemos cierta luz al final del túnel. Juan Pablo, te agradecemos mucho por haber venido. La verdad que nos aclaraste muchas de las dudas que teníamos sobre la ordenanza y bueno, nos diste un panorama más que interesante. Quedan planteadas algunas discusiones que esperemos poder seguir charlando. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por venir.